Bueno, acaba de finalizar su charla el ingeniero Javier Lafuente. Primero, bienvenido a Olavarría, un gusto haberlo tenido acá y felicitarlo porque realmente una charla más que interesante la que dio. Creo que un enfoque de la realidad, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Sí, esa es la idea, es decir, nosotros no podemos, nosotros trabajamos de esto, entonces a nuestros clientes y productores y posibles clientes les tenemos que decir la verdad de la cosa. Es decir, si yo hago una utopía de todo esto y no vamos a lograr nada, es decir, lo que nosotros queremos es hablar de la verdad, decir cuál es la verdad y vamos a tener que ir para adelante siempre. Ingeniero, usted que anda permanentemente en relación con los productores y demás, ¿cómo ve al productor agropecuario de ánimo en este momento? El productor agropecuario yo le diría que estaba de muy buen ánimo antes de este tema de las exportaciones. Y ahí el tipo, antes de esta semana pasada. Y ahí el tipo se dio cuenta de que podemos empezar a trabajar, a ir para adelante y demás, y un señor agarra y corta el chorro. Y no le importa nada, y la presidenta dice que no lo dijo, y el ministro dice que no lo resolvieron, pero usted sabe y uno sabe que los containers los bajaron de los barcos o de los aviones. Entonces, eso es lo que tira todo por la borda. Todo, no porque los containers salgan, pero uno tiene un planteo adecuado, bien hecho, con precios relativamente lógicos, viendo que por ahí ve una lucecita en el fondo del camino, y acá con un plumazo se lo limpian sin ningún problema. Acá lo que vislumbramos es que hay una falta de previsibilidad tremenda, ¿no? No es una falta de previsibilidad. Es que ellos quieren tener la carne barata de cualquier forma. Y no se dan cuenta que, así como no les bajó la otra vez, no les va a bajar esta vez. La otra vez la suerte que tenían es que había hacienda y pudo haber volumen en el mercado. Pero hoy no hay volumen en el mercado. Entonces, pasa esto, hacen esto y resulta que tampoco baja el precio. Hoy lo que escuchábamos por estos días que era muy difícil la colocación de la invernada en forma particular. Se vende mucho mejor en remates que en forma particular. ¿Cómo le ve usted esto? Bueno, esto es lo de siempre. Los remates siempre hicieron mejor precio los terneros que en forma particular. Pero nosotros tenemos hechas con clientes nuestros en Las Flores que para que sea igual el ternero de invernada directo debería venderse entre un 7 y un 8% menos que en el remate. Entonces, si en un remate se vende a 7.20, el 10% serían 72 centavos, sí. O sea, son 6.60, es el precio de hoy. Exacto. De la directa. ¿Por qué? Porque no paga flete, porque los pesos son diferentes, porque los gastos de remate son mayores, le cobran los peones, la instalación y todo lo demás. Entre un 7 y un 8% es la diferencia entre el precio del remate y el precio de la directa en el campo. Y además se lo sube al camión y se olvida. Es la mejor forma. Y después, ¿sabe qué pasa? Que todos miran el remate en los 10 primeros lotes. Pero de los 10 primeros lotes para atrás, el valor baja, porque ahora adelante están los mejores, y entonces esos son los de... En el remate de tal se vendió a 7.50 pesos. ¿Cuántos corrales? El primero. Ahí todos los otros, ¿cuánto hicieron? Claro. Y hay que analizar usted todo. Quiere por el primero que yo le pague todos sus terneros. No. Los remates no deberían existir de alguna manera. Por eso, comparativamente. Claro. Es decir, yo estoy de acuerdo. Y entonces cuando alguien me dice eso, señores, mándelo al próximo remate. Claro. A ver cómo le va. Claro. Sí, por eso siempre es bueno manejarse con los precios corrientes y no con los máximos. Nosotros tenemos un cliente que hicimos una apuesta. Yo le hice una oferta muy buena y al final no lo convencí y me dijo que lo iba a mandar al remate de Las Flores. El lunes le cuento. Bueno, todavía no fue el remate. No, porque se suspendió por llueve. Claro, los 9.000 va a salir en los últimos. Sí, seguro. Porque no es ni ninguno de los popes y capos que van a ir al cola. Va a ir a la cola y en la cola le van a pagar menos que le pagamos nosotros. Ingeniero, en cuanto a los precios, ¿usted cree que estos precios han venido para quedarse? Tanto lo gordo como la invernada. Yo diría que en estas condiciones sí, sin duda. Sin duda porque no hay. ¿Y qué es lo que vislumbra que puede llegar a hacer el gobierno de esto? Ya sé lo que va a decir, cualquier cosa. Cualquier cosa puede ser, pero yo no creo que tenga más armas para manejar. Salvo que pusieran precios máximos, y ahí eso lo volveremos al negro. Claro. Los filoteros todavía están ganando dinero. los filoteros están empezando a ganar dinero porque les cuesta menos alimentar, ganar los kilos y ya lo que les porque explica, el maíz está barato. El maíz está barato, sí, señor. Y los subsidios no van a seguir, ¿no? Para los filoteros. Subsidios teóricamente siguen, teóricamente, teórico. Pero no los pagan, o sea que es teórico. No los pagan, están pagando a muchos hasta septiembre y de septiembre para adelante nadie sabe que se los vaya a pagar, porque fue el momento que empezó a subir el precio, a bajar el precio del maíz, a decir, bueno, ahora con lo que alimentan y eso algo les queda, no lo subsidiamos más. Bien. Pero no salió en ninguna ley, ¿no? Pero como ellos no hacen ninguna ley y hacen lo que quieren. Decreto. Ni siquiera. Dije, lo de la exportación, no salió nada. No, nada. Ni hubo un papel oficial, ni una determinación oficial, nada. Un señor de bigote que dice, bajen eso de los barcos. Ingeniero, ¿usted está en la Universidad Católica? Estoy en la UCA en Ciencias Agrarias. Soy profesor de forraje. ¿Qué le contamos a los alumnos con todo este panorama? Por suerte hablo de forraje, no hablo de... Habla de forraje. Hablo de lo que tienen que comer las vacas para que sean más... Si no sería un problema, ¿no? Si no sería una complicación, ¿no? Pero igual me meto. No puedo hablar de una sola cosa sin explicarle a los alumnos cómo es todo esto, ¿no? Claro. Fue un placer durante la 125, me pasaba media hora hablando de todos los líos de la 125. Me gusta más que hablar de forrajes en ese momento, sin duda. Ingeniero, le agradezco mucho, bienvenido otra vez a La Barrera. Muchas gracias, y espero venir a menudo por culpa de Sebastián. Bueno, muy amable, muchas gracias.